estamos inmersos en un viaje al corazón del agujero negro supermasivo M87, en una misión para investigar uno de los lugares más misteriosos del universo. M87 es un objetivo genial para visitar porque, primero, está cerca y, segundo, está activo, está alimentándose. Los agujeros negros supermasivos son los motores que dan energía al universo. Los agujeros negros supermasivos son un factor clave en el nacimiento, la vida y finalmente la muerte de las galaxias. Y cuanto más los estudiamos, más complejos se vuelven. Son el elemento clave para la mayoría de los misterios sin resolver en el ámbito de la física. La física del interior de un agujero negro supermasivo es extremadamente rara. Son la frontera final de nuestro entendimiento. Podemos echar a volar la imaginación. Quizás hasta sean el origen de otros universos. Solo hay una forma de averiguarlo. Ir hasta donde nadie ha ido antes y adentrarse en el corazón de M87. La historia del universo. Atravesamos M87, una gigantesca galaxia a 55 millones de años luz de la Tierra. En su corazón se encuentra un agujero negro supermasivo, la estrella M87. Es el primer y único agujero negro que ha sido fotografiado. Queremos saber cómo llegó a tener tal tamaño, qué hay en su interior y cómo controla la galaxia. A 5.000 años luz del agujero negro supermasivo, observamos los primeros signos de peligro. Vemos huecos gigantescos en la galaxia. Vacíos sin estrellas de años luz de amplitud. Conforme nos acercamos, podemos ver el destrozo que ha causado en las proximidades. Es como entrar en la guarida de un dragón y ver los huesos de los exploradores que llegaron antes que tú. ¿Qué fuerza cataclísmica pudo crear estas cavidades en las nubes gaseosas de la galaxia? Obtenemos una pista al acercarnos a un brillante pilar de energía, a miles de años luz del agujero negro. Es una corriente mortal de radiación que atraviesa la galaxia. Un jet. Este enorme chorro de luz parece la luz de un faro. Estamos viendo algo monumental. Sale despedido del agujero negro bombardeando radiación. Cuando vi la foto del jet, me quedé... ¡Vaya! ¿Estoy viendo bien la escala? Porque parecía un rayo de luz salido de Star Trek. En 1918, el astrónomo Heber Curtis describió los jets como curiosos rayos rectos. Un siglo después, imágenes de observatorio han revelado que pulsan con energía. Las imágenes muestran nudos y masas en los jets. Nos muestran que no son lisos y uniformes, sino que sus interiores son violentos. Esta violenta energía empuja los nudos a lo largo de los rayos. Estos nudos revelan la velocidad de los jets. Es como mirar un tren a toda velocidad. Los vagones del mismo color se mezclan en una imagen continua. Pero los de colores distintos destacan entre los demás. Lo mismo ocurre con los nudos que se desplazan por los jets. Podemos averiguar la velocidad a la que se mueven los jets observando los nudos de material que salen del agujero negro. Cuando los astrónomos midieron la velocidad de dos nudos, se llevaron una gran sorpresa. Uno se movía a 2,4 veces la velocidad de la luz y el otro más de 6 veces más rápido que la luz. ¿Cómo es posible? Por muy rara que sea la física que rodea a un agujero negro, eso no está ocurriendo de verdad o no debería poder ocurrir. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, así que algo se nos está escapando. Los nudos parecen romper la velocidad de la luz. Pero es el universo jugando con nosotros. Realmente es solo la consecuencia del hecho de que gran parte de este jet apunta hacia nosotros, los observadores de la Tierra. En ese sentido, es como una ilusión óptica. Te hace pensar que se mueve más rápido. Es un efecto de la luz. Como cuando una cuchara se ve distorsionada y doblada al meterla en el agua. La velocidad imposible del jet no es más que una ilusión de perspectiva. Desde nuestra perspectiva parece que todo se está moviendo hacia nosotros más rápido que la luz, pero en realidad solo va muy, muy rápido. Los jets no rompen las leyes de la física, pero lo intentan. Van al 99,999,995% de la velocidad de la luz. Imaginad la energía necesaria para acelerar todo el jet a esa velocidad. ¿Qué podría producir la energía suficiente para disparar un jet a lo largo de la galaxia casi a la velocidad de la luz? Hay una pista más adelante. El jet sale de un objeto pequeño y muy brillante. Aquí es cuando llega la locura. Este es el centro de acción donde pasan las cosas importantes. Un anillo de gases y polvo a altísimas temperaturas gira alrededor del agujero negro supermasivo. Se le llama el disco de acreción o acrecimiento y brilla 1,000,000,000 de veces más que el Sol. Si tuvieras un asiento en el anillo junto al agujero negro de M87, te freirías muy, muy rápido. Pero si fueras, bueno, un ser mágico capaz de sobrevivir a cualquier cosa y tuvieras un protector solar de factor 1,000,000 y unas gafas de sol muy, muy buenas, lo que verías sería un enorme vórtice de gas girando alrededor de un vacío negro. Este brillante vórtice gira alrededor del agujero negro supermasivo a más de 3,000,000 de kilómetros por hora. Hay una cantidad tremenda de fricción por el material que se toca al ir a distintas velocidades. Eso es lo que calienta el disco y la causa de su brillo. Las temperaturas alcanzan miles de millones de grados, lo que hace uno de los ambientes más calientes y cargados eléctricamente en todo el universo. La intensa energía no solo ilumina el disco, sino nuestro camino a través de la galaxia. Estos agujeros negros supermasivos son algunos de los objetos más brillantes del universo conocido. Brillan 1,000 veces más que todas las estrellas de toda una galaxia. Esos intensos cúmulos de luz se detectaron por primera vez cuando comenzamos a explorar el espacio con telescopios de radiación en los años 60. Hace décadas, los astrónomos comenzaron a ver fuentes de luz increíblemente brillantes en el cielo profundo. Sabían que estaban muy lejos y que brillaban mucho. Así que eso las hacía las cosas más brillantes del universo, pero no tenían ni idea de qué eran. Fue años después cuando descubrimos que esas fuentes de luz obtenían su energía de agujeros negros gigantes. Los científicos piensan que la intensa energía del disco de acreción es la fuente de los jets. Los polvos y gases girando a gran temperatura producen unos campos magnéticos muy intensos. Al girar el disco, hace girar los campos magnéticos de los polos del agujero negro. Se acumula energía y al final los campos magnéticos no pueden contener dicha energía. Se rompen y disparan los jets hacia la galaxia. Incluso a muchos años luz, desde la nave, podemos ver la violenta liberación de energía. Es como el mayor espectáculo de fuegos artificiales del universo. Dos jets disparados desde los polos del agujero negro. Uno hacia la lejanía y el otro hacia nuestra nave. Nosotros nos encontramos a una distancia segura. Otras cosas no. Cuando estos jets salen disparados del agujero negro supermasivo, no salen disparados hacia la nada. Si un jet alcanza una nube de gas, la aniquila, la atraviesa por el centro. Es como un tren atravesando unos raíles nevados. El gas sería la nieve y los jets el tren de mercancía pasando por el medio. En este caso, un tren de mercancía casi a la velocidad de la luz, chocando contra una nube de gas, iluminando nuestra travesía hacia el agujero negro mientras seguimos la destrucción que deja a su paso. Hay pruebas de otros sucesos similares en el universo. En la galaxia Cygnus A, los jets de un agujero negro supermasivo causaron daños a una escala colosal. En muchos aspectos, Cygnus A es como un campo de tiro cósmico. Lo que se ve es la escena de un crimen, un precioso caos. Cuando el jet sale del núcleo de Cygnus A, se encuentra con nubes de gas. En ese momento, las ondas de choque aparecen y el jet atraviesa el material, lanzando ondas de choque en todas direcciones y creando un caos absoluto. Es difícil creer cuánta devastación pueden causar estos jets. Están haciendo agujeros de 100.000 años luz de distancia en nubes de gas. Eso es el tamaño de una galaxia entera. En 2020 se descubrió aún más destrucción en una galaxia a 390 millones de años luz de distancia. El cúmulo galáctico de Ofiuco es una colección de un gran número de galaxias que se orbitan unas a otras y se mantienen unidas por su propia gravedad. Cuando los astrónomos la observaron, vieron algo que no entendían. Parecía un muro de gas. Al principio desconocíamos la causa. Ahora sabemos que era un poderoso jet que golpeaba una enorme nube de gas. El agujero negro supermasivo de la galaxia en el centro del cúmulo emite material que ha creado una cavidad de más de 1 millón de años luz. Es un agujero enorme en el gas. Las ondas expansivas del jet golpean el gas y desencadenan una monstruosa explosión, creando así un vacío cósmico de 15 veces el tamaño de la Vía Láctea. Los vientos del agujero negro han barrido el material como una máquina quitanieves, y esto ha creado la pared que vieron los astrónomos. La cantidad de energía que se requiere es enorme. Es 100.000 millones de millones de veces la cantidad de energía que el Sol emitirá en toda su vida de 12.000 millones de años. Al acercarnos al centro de la galaxia M87... nos adentramos en territorio hostil. Cuanto más nos acercamos al agujero negro supermasivo, más peligroso es. Cuando nos acercamos al núcleo de M87, empezamos a sentirlo. Toda esta energía, esa ferocidad, surge del agujero negro. Vientos intensos empiezan a golpear la nave. Alejan gases vitales para el nacimiento de estrellas. ¿Podrían estos vientos acabar causando la muerte de la galaxia y del propio agujero negro? Estamos en una misión para explorar el agujero negro supermasivo de M87. Primero hay que cruzar la galaxia M87. Mide 120.000 años luz de diámetro y tiene forma elíptica. M87 es una monstruosidad. Es una galaxia elíptica gigante. Eso significa que cuando pasas de los bordes al interior, la intensidad de estrellas aumenta rápidamente. Esta enorme galaxia contiene billones de estrellas. Lo extraño es que la mayoría de ellas son del mismo color. Tal y como lo vemos, el cielo está cubierto por una infinidad de puntos de luz rojos allá donde mires. La mayoría de esos puntos rojos de luz son pequeñas estrellas con largas vidas llamadas enanas rojas. ¿Qué pasó con las estrellas de distintos colores como vemos en otras galaxias? Cuando creas muchas estrellas, haces muchas azules y rojas, pero las azules no duran mucho tiempo, explotan y desaparecen. Las rojas, con su menor masa, son las que viven muchos, muchos miles de millones de años. M87 lleva tanto sin crear estrellas que casi todas sus estrellas son rojas. A las galaxias con estrellas rojas, predominantemente las llamamos rojas y muertas. Las únicas estrellas que quedan en estas galaxias rojas y muertas tienen miles de millones de años. Como no está produciendo nuevas estrellas, a M87 se le acaba el tiempo. Es básicamente una galaxia muerta andante. La galaxia M87 lleva miles de millones de años sin crear nuevas estrellas. Algo tuvo que provocar eso. Algo tuvo que acabar con el gas o expulsarlo fuera de las galaxias que, de lo contrario, seguirían creando estrellas. Creemos que los agujeros negros en los centros de las galaxias podrían ser la respuesta. ¿Cómo detuvo el agujero negro de M87 la formación de estrellas hace miles de millones de años? Mientras nos acercamos al agujero negro supermasivo, obtenemos una pista de los fuertes vientos que azotan la nave. Estos vientos pueden ser increíblemente potentes y muy, muy rápidos. Si creéis que los huracanes de la Tierra son malos, deberíais ver esto. El viento espacial es muy distinto al viento en la Tierra. Los vientos de la Tierra mueven aire. Cuando el sol calienta la superficie del planeta, el aire se calienta y se eleva. El aire frío ocupa el espacio que deja el aire caliente ascendente y crea vientos. En el espacio, los vientos están compuestos por gases y plasma supercalentada. La energía que genera esos vientos se encuentra delante, en el brillante disco de acreción que rodea el agujero negro. Al ser tan increíblemente caliente, libera una gran cantidad de luz y esa luz puede provocar vientos. Los agujeros negros pueden generar vientos. Generan vientos con la propia luz. Cuanto más material cae en el disco de acreción, más grande y más caliente se vuelve y más poderosos son los vientos que emite el agujero negro. Entendemos que la luz del disco de acreción crea los vientos. Pero es todo lo que sabemos. No sabemos mucho sobre el viento. ¿Se expande en todas direcciones como una esfera? ¿O va en forma de jets, muy estrecho y en tan solo dos direcciones? Medir los efectos de los vientos no es tan fácil como cabría esperar. No es como salir fuera un día ventoso y hacer así. Tienes que averiguar qué pasa en esos vientos estudiando la luz que emana de ese objeto. Queríamos averiguar si el viento de los agujeros negros se expande como una burbuja o viaja en forma de canales estrechos. Para ello estudiamos cómo el polvo de hierro del disco de acreción bloquea la luz que empuja el viento. Los astrónomos encontraron las respuestas al observar el espectro de rayos X. Lo que detectaron es que había hierro absorbiendo esos rayos X en todas las direcciones alrededor del agujero negro. Eso solo sería posible si el agujero negro creara vientos en todas las direcciones, por lo que está claro que crea una esfera de viento que se expande por toda la galaxia. Y estos agujeros negros pueden casi literalmente inflar esta esfera o burbuja de gas que va desbordando desde el corazón de la galaxia. Estos vientos soplan por toda la galaxia M87, transportando calor y energía a través de ella. Descubrimos que se va expandiendo y alejando del agujero negro a un cuarto de la velocidad de la luz, 230 millones de kilómetros por hora. Estos son malas noticias para la galaxia M87, porque los potentes vientos calientes evitan el nacimiento de estrellas. Los vientos pueden expulsar los gases necesarios para formar estrellas. Podrían pausar la formación de estrellas en una galaxia, causando así su muerte gradual. Y es aún peor. Para que una galaxia produzca estrellas nuevas necesita mucho gas y polvo, y ese gas y polvo tiene que estar muy frío. Los vientos cálidos que surgen del agujero negro calientan las nubes de gases y no pueden colapsar para formar estrellas. Conforme el agujero negro ha ido creciendo, ha ido deteniendo la formación de estrellas. Cuanto más crece el agujero negro del centro de la galaxia, más fuertes son sus vientos. Esto significa que va a expulsar aún más materia y la galaxia ya no podrá producir estrellas. Un agujero negro supermasivo puede determinar la formación de estrellas de una galaxia, puede ayudar a regular la cantidad de gases de la galaxia y, por lo tanto, la cantidad de estrellas que se forman. Aunque el agujero negro de M87 es pequeño, comparado con la enorme galaxia que lo rodea, sigue controlando a su huésped. Cuando compara su tamaño al de la galaxia en la que se encuentra, es como comparar una uva al tamaño de la Tierra. Pensar que algo tan relativamente pequeño comparado con la galaxia puede tener un efecto tan profundo sobre la efectividad de la historia cósmica es una remarcable forma de ilustrar de cuán energético puede ser un agujero negro. En la relación entre un agujero negro supermasivo y el material que lo rodea, el agujero negro es el que manda. Pero no todos los agujeros negros supermasivos paralizan la creación de estrellas. El cúmulo Fénix contiene un agujero negro supermasivo, pero produce suficiente gas frío para formar 500 estrellas al año. Es un lugar en el que normalmente esperaríamos encontrar solo gas caliente. Ahí está el misterio. ¿Por qué hay tantos gases fríos en las afueras de la galaxia? Las observaciones muestran que los jets que dispara el agujero negro supermasivo inflan burbujas de gas gigantes a 82.000 años luz a través de la galaxia. Cuando el equipo superpone el mapa de gas frío sobre el de las burbujas calientes, están alineadas. Hay algo en esas burbujas calientes que permiten la creación de gas frío y que éste las cubra. Cuando los jets desplazan e inflan las burbujas, arrastran con ellas gases más fríos. Estos gases más fríos comienzan a crear más estrellas. El agujero negro puede redistribuir el gas, calentarlo y también enfriarlo. De ese modo, puede regular el ambiente dentro de la galaxia. Aunque el agujero negro de M87 es el que manda, su pasado, presente y futuro están intrínsecamente conectados a la galaxia que habita. Las vistas desde nuestra nave son el espacio infinito, en calma y permanente. Pero la galaxia M87 tiene un pasado violento, una historia de canibalismo, muerte y destrucción. Hemos viajado miles de años luz a través de la galaxia M87, pero su agujero negro supermasivo sigue muy lejos. Desde nuestra posición actual, el agujero negro puede parecer pequeño, pero tiene 6,5 billones de veces la masa del Sol. ¿Cómo creció tanto? Uno de los grandes misterios que aún seguimos intentando entender es qué decide cuán grandes crecen los agujeros negros gigantes en el centro de las galaxias. Sabemos que está estrechamente relacionado con cosas como el tamaño de la galaxia. Las galaxias más grandes tienen agujeros negros más grandes. Para entender cómo el agujero negro de M87 creció tanto, hay que investigar la historia de su galaxia. Necesitamos descubrir cómo la propia galaxia creció tanto. M87 es enorme. Es una galaxia enorme con un agujero negro enorme. Es muy, muy agradable. Es a lo que llamamos galaxia más brillante del cúmulo. Y las galaxias más brillantes del cúmulo son de las más grandes del universo conocido. Normalmente una galaxia con la masa de M87 es mucho más pequeña, pero M87 es enorme. ¿Por qué? Una pista nos llega de la organización de las estrellas de M87. Mientras atravesamos la galaxia, vemos que las estrellas se expanden por una zona 100 veces más grande de lo que cabría esperar. ¿Qué esparció a estas estrellas? Las galaxias no son estáticas. Cada galaxia se mueve y a veces dos galaxias se acercan mucho e interactúan entre ellas. Interactúan es una forma amable de describir algo extremadamente brutal. Las galaxias se chocan unas con otras, canibalizan a galaxias más pequeñas o se destrozan entre ellas. A veces hay acercamientos y modifican las estructuras unas de otras. A veces las galaxias se chocan de cabeza y se fusionan. Las fusiones crean nuevos gases y estrellas, y las galaxias aumentan de tamaño. El canibalismo galáctico es común. Quizás M87 se comió a sus vecinas. Pero ¿cómo averiguarlo? Podríamos intentar identificar si hay estrellas procedentes de galaxias consumidas. Pero sería muy complicado. Cuando intentas mapear una galaxia distante, resulta que usar sus estrellas es muy difícil. Se mezclan con lo que hay delante y detrás. Es muy difícil encontrar pruebas de que una fusión de galaxias ha tenido lugar. Todo está suavizado. Es como tirar un cubo de agua en un estanque. Y luego intentar separar las moléculas de agua del cubo de las del estanque. Tú solo ves una mezcla de agua. Lo mismo pasa con las estrellas de una galaxia. ¿Cómo identificar el agua del cubo en un estanque? Necesitamos detectar signos de alteraciones, como ondas o vetas de arena y barro que se hayan levantado. Cuando las galaxias se fusionan, también pueden dejar restos que destacan, como nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias son una fuente de luz que pueden verse y localizarse con gran precisión en la galaxia. Una nebulosa planetaria se forma cuando una estrella de mediano tamaño en las etapas finales de su vida expulsa sus capas exteriores al agotarse su combustible. Estas capas de gas se expanden y forman una nebulosa, normalmente en forma de anillo o burbuja. Se ve una mancha azul y verde preciosa y brillante alrededor de la estrella. Son mucho más grandes que las estrellas, así que se encuentran más fácilmente. Un equipo ha ido a la caza de nebulosas planetarias en M87. Mientras mapeaban la galaxia, encontraron 300 puntos brillantes distintivos. Los puntos son de un verde azulado, confirmando así que son nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias son geniales. Destacan como agujas en un pajar planetario. El movimiento de las nebulosas planetarias es distinto al de las estrellas de M87. Esto muestra que se formaron en galaxias más pequeñas y jóvenes, no en M87. Ya que podemos ver las nebulosas planetarias, algo debió pasarle a esta vieja galaxia muerta. ¿Qué fue? Una colisión galáctica. El descubrimiento de las nebulosas planetarias muestra que en algún momento en el último millar de millones de años, M87 se tragó a otra galaxia. Dicha galaxia se acercó demasiado a la M87, mucho más grande. Y su poderosa gravedad atrapó a la más pequeña y la fue acercando cada vez más. Podrías ver esta galaxia haciéndose cada vez más grande en el cielo, cambiando de forma. Al acercarse, la galaxia empezaría a distorsionarse hasta que el cielo estuviera lleno de un río de estrellas. M87 atrajo a una galaxia más pequeña y se la tragó por completo. ¿Sois capaces de imaginar algo más dramático que la colisión de dos galaxias? Una violenta historia de fusiones explica por qué M87 creció tanto. Cada evento añadió millones de estrellas. Las colisiones desencadenaron, además, enormes fuerzas gravitacionales que esparcieron a las estrellas como confeti. Tras una colisión como esta, las estrellas se separaron entre 10 y 100 veces más de lo que estaban antes. Algunas colisiones lanzaron estrellas. Otras cambiaron la forma de toda la galaxia. Si la colisión es lo suficientemente violenta, inyecta tanta energía en la galaxia que las estrellas básicamente se desplazan desde el centro y hacen que se extienda. Y convirtiéndose gradualmente en una forma elíptica suave y perfecta. La mayoría de las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en el centro, incluyendo las galaxias absorbidas por M87. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Se fusionaron con el de M87, aumentando así su tamaño? El hecho de que M87 sea una galaxia elíptica apoya el hecho de que haya tenido varias fusiones de agujeros negros supermasivos. Así es como el de M87 aumentó su masa. Comparada con su violento historial, la galaxia M87 ahora está en relativa calma. Creemos que en el pasado, el agujero negro creció absorbiendo otros agujeros negros supermasivos atraídos por las colisiones con otras galaxias. Pero realmente no lo sabemos, ya que la física sugiere que los agujeros negros supermasivos no pueden fusionarse. En lugar de ello, se entrelazan en una danza cósmica eterna. Conforme nos acercamos al agujero negro supermasivo, pasamos los restos de pequeñas galaxias devoradas hace más de 10.000 millones de años. Revelan cómo la galaxia M87 creció tanto. La mayoría de estas galaxias consumidas seguramente tendrían su propio agujero negro supermasivo. Si la M87 creció tanto por unirse a otras galaxias, ¿se volvió su agujero negro tan masivo por consumir otros agujeros negros supermasivos? Cuando las galaxias se fusionan, todas sus estrellas y nebulosas se mezclan y sus agujeros negros supermasivos acaban encontrándose y llegando al centro de la nueva galaxia fusionada. Es como tirar dos piedras en una charca. Ambas van a llegar al fondo. Se irán acercándose al fondo y entre ellas. ¿Pero llegan a colisionar los agujeros negros supermasivos? Hemos observado la fusión de agujeros negros más pequeños, de masa estelar, y hemos visto agujeros negros supermasivos acercarse, pero nunca fusionarse. Cuando las galaxias se fusionan, sus agujeros negros supermasivos central deberían fusionarse. El primer paso en el proceso de fusión es su desplazamiento hacia el centro de la nueva galaxia. Al adentrarse en el centro galáctico, los agujeros negros supermasivos surcan campos de estrellas y nubes de gas. No se dirigen el uno al otro, sino que se acercan en espiral y dispersan estrellas por todos lados. Cuando más se acercan, más rápido se orbitan. Y acaba volviéndose aún más caótico. En medio del caos, ocurre algo extraño. Los agujeros negros supermasivos dejan de acercarse unos a otros. A este problema lo llamamos el problema del parsec final. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se detienen? El problema del parsec final ocurre cuando dos agujeros negros supermasivos se quedan sin material que les ayude a fusionarse. Si no hay suficientes estrellas o gases con los que el agujero negro pueda interactuar, toma más tiempo que la edad del universo que pierdan suficiente energía como para fusionarse, por lo que los agujeros negros se detienen en este último parsec de separación. Los dos agujeros negros supermasivos se enlazan en una danza cósmica eterna. Cerca, pero separados para siempre. pero algunos agujeros negros supermasivos deben haberse fusionado. Es muy probable que muchas de las galaxias que M87 absorbió tuvieran agujeros negros supermasivos. Y aún así, en nuestro viaje no hemos visto muchos agujeros negros supermasivos. Solo uno, el del centro de la galaxia. Por lo que las fusiones ocurren. Pero, ¿cómo? En 2019, una galaxia llamada NGC 6240 nos dio una pista. Esta galaxia en concreto parece ser el resultado de una colisión galáctica masiva. Hay acumulaciones de estrellas, grupos aleatorios en direcciones aleatorias y a velocidades aleatorias, todo mezclado, que es el aspecto que creemos que tienen las galaxias tras una fusión masiva. El resultado de la fusión revela una serie de eventos más complejas que el de una colisión de galaxias. Lo que encontramos en el centro de esta galaxia no son dos, sino tres agujeros negros gigantes, lo que sugiere que hubo tres galaxias colisionando en la historia reciente. Cuando esta nueva galaxia comienza a fusionarse con la galaxia que ya tenía dos agujeros negros, ella trae el suyo propio. Este agujero negro supermasivo perturba el sistema y hace muy inestable el centro del mismo. La gravedad del tercer agujero negro supermasivo roba energía orbital de la pareja ya detenida, lo que las acerca aún más. Es casi como si un ladrón viniera y se llevara parte de la energía rotacional del sistema binario de agujeros negros. Al perder ambos agujeros negros, energía orbital, acaban uniéndose. Lo más probable es que el agujero negro menos masivo sea expulsado y los dos que queden se fusionen rápidamente. La fusión a alta velocidad duraría un milisegundo, pero desataría una gigantesca explosión. Cuando estos agujeros gigantes se fusionan, se libera más energía de la que emitiría nuestra galaxia entera en más de varios miles de millones de años. Quizás fuera así como el agujero negro de M87 se fusionó con otros agujeros negros supermasivos, con la ayuda de un tercer agujero negro, haciéndoles superar el problema del último parsec. Es posible que las fusiones con otros agujeros negros supermasivos permitieran a M87 alcanzar su masa de 6,5 mil millones de masas. Los agujeros negros supermasivos cuentan a sus parejas cuando se enfrentan unos a otros. El resultado es cataclísmico. Cuanto más nos acercamos al agujero negro de M87, más peligrosa se vuelve nuestra misión. Nos adentramos en la zona gravitacional que rodea al agujero negro supermasivo. Conocemos los peligros. Cualquier estrella que se acerque demasiado se estira y despedaza, creando en el proceso uno de los espectáculos más luminosos del universo. Pero sus muertes podrían explicar uno de los misterios de los agujeros negros supermasivos. Es difícil calcular la velocidad a la que rotan los objetos negros invisibles ocultos por un disco de luz. Hace falta mucha paciencia y un poco de suerte. La astronomía puede ser una ciencia muy oportunista. Tienes que estar mirando al lugar correcto en el momento correcto para poder entender algo que nunca habías visto. Recientemente, unos astrónomos captaron algo al ver una llamarada extremadamente brillante en la galaxia PGC 043234. Era difícil no verla. La llamarada fue 100.000 millones de veces más brillante que el Sol. Y la emisión de energía fue totalmente increíble. Si esto hubiera pasado en el centro de nuestra galaxia, habría sido tan brillante que se habría visto a plena luz del día. Una búsqueda rutinaria de supernovas, las violentas muertes de estrellas gigantes detectó la luz intensa. ASAS-SN es una red de telescopios diseñados para localizar sucesos breves de alta intensidad energética en el cielo, principalmente supernovas. Vieron un destello enorme y pensaron, ¡qué bien, otra supernova! Si ves un flash de luz en una galaxia, es lo primero que piensas. Pero no se parecía en nada a una supernova, no actuaba como lo haría el destello de una supernova. Carecía de las características adecuadas. No se comportaba como la típica supernova. Tenía que ser otra cosa. Enviaron una alerta a la comunidad astronómica diciendo, oye, en esta región del espacio está pasando algo muy guay. Una vez que se confirma como un suceso real, otros telescopios pasan a observarlo también. La información reveló algo extraño. Después del destello inicial, hubo más repeticiones. Y si una estrella muere con una supernova, no queda nada para poder repetir así. Curiosamente, centelleaba intermitentemente cada 130 segundos. Los destellos siguieron durante 450 días. Cuando los astrónomos miraron a esta galaxia detalladamente, vieron que el suceso ocurrió justo en el centro, donde había un agujero negro de 1 millón de veces la masa del Sol. Y ahí estaba, la prueba que necesitaban. Lo que observaron fue un fenómeno extremadamente raro. Un evento de disrupción de marea. Observar uno en directo mientras ocurre es el sueño de todo astrónomo. Era la primera vez que captábamos a un agujero negro alimentándose de una estrella. En la galaxia PGC 043234, una estrella se acercó demasiado a un agujero negro supermasivo. La desafortunada estrella se acercó demasiado al agujero negro que estaba rotando. Y la gravedad que rodeaba a este monstruoso agujero negro era tan fuerte que deshizo a la estrella. El lado de la estrella más cercano al agujero negro experimenta una fuerza gravitacional mucho más fuerte que el lado más lejano. Y eso hace que la estrella se estire. Acabó hecha pedazos. El agujero negro la estiró y la paseó a su alrededor. Esto hace que la estrella se convierta en una manga larga que gira alrededor del agujero negro por el que está atrapada y al que orbita. El disco de acreción atrapa la estrella deshebrada. Lo que esto significa es que el disco de acreción va a aumentar la radiación que emite, particularmente la de alta intensidad energética. Cuando la estrella se incorpora al disco de acreción, una enorme llamarada de radiación erupciona e ilumina el universo. Tras la explosión final, los restos rotantes de la estrella emiten luz constantemente. Nuestros telescopios solo pueden captar esta radiación cuando rota el disco. Es como ver la luz de un faro cada 130 segundos. Los destellos de los latidos finales de una estrella que muere. Esos destellos revelan la amplitud y la velocidad de rotación del agujero negro supermasivo. Aprendimos que el agujero negro central es unas 300 veces más grande que la Tierra, pero completa una rotación cada 2 minutos. Rota a la mitad de la velocidad de la luz. A más de 480 millones de kilómetros por hora. No sabemos a qué velocidad gira el agujero negro, pero sabemos a la velocidad que rota su disco de acreción. El disco brillante de cientos de años luz de amplitud, que ahora se encuentra delante de nuestra nave a 3 millones de kilómetros por hora. Es uno de los lugares más impresionantes y mortales del universo, y nos dirigimos directos hacia él. Tras nuestro largo viaje a través de la galaxia, finalmente estamos cara a cara con el increíble agujero negro supermasivo en su centro. Un deslumbrante resplandor nos espera. Es el disco de acreción. Un anillo de gases y polvo calientes que gira a más de 3 millones de kilómetros por hora. El disco de acreción de M87 es tan brillante que el telescopio Event Horizon lo fotografió desde la Tierra a más de 55 millones de años luz. Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando la imagen salió a la luz. Estaba con unos compañeros en el Centro de Astrofísica viendo la rueda de prensa en directo y nos quedamos boquiabiertos cuando mostraron la imagen. Yo estaba en el aeropuerto cuando vi la imagen del agujero negro a punto de coger un vuelo a Nueva York. Me emocioné tanto que me fui andando y olvidé mi mochila. Ver esa imagen disipó todas las dudas. Los agujeros negros son reales. La fotografía del telescopio Event Horizon es la primera imagen tomada de un agujero negro. La imagen reveló que el agujero negro de M87 rota en la dirección de las agujas del reloj y mide casi 38.000 millones de kilómetros de diámetro. Sería el equivalente a unas 3 millones de tierras en línea. La fotografía también confirmó que el agujero negro de M87 pertenece a un club muy exclusivo, al 1% de agujeros negros supermasivos que se alimentan activamente. La imagen del Event Horizon nos cuenta que el agujero negro sigue creciendo y acumulando material a su alrededor. Muestra gases rotando alrededor del agujero negro, esperando a ser devorados. ¿Pero consumen todos los agujeros negros supermasivos material del mismo modo que el de M87? ¿Es posible que distintos tipos de agujeros negros se alimenten de distinta forma? Parece que sí. Algunos son más delicados. En 2018 descubrimos un agujero negro supermasivo a 250 millones de años luz de la Tierra que se alimenta de forma organizada. Tenemos un caso de un agujero negro que parece que se alimenta tres veces al día. Es como si hiciera tres comidas al día. Unas intensas ondas de energía laten en la galaxia GSN-069. Vemos llamaradas y explosiones de rayos X provenientes del centro de la galaxia cada 9 horas. Cada llamarada se asocia con un evento de alimentación. Este agujero negro supermasivo no solo tiene un horario para alimentarse, sino que tiene un apetito muy sano. Cada una de esas comidas es el equivalente a consumir 4 de nuestras lunas de un bocado. ¿Y qué consume este agujero negro supermasivo? Lo más probable es una estrella. Pensamos que la estrella ha sido destrozada y esparcida por el disco de acreción, y con el paso de las horas se vuelve inestable y parte del material cae dentro. Cuando el material que cae de la estrella llega al agujero negro supermasivo, desencadena una explosión de rayos X. Luego el sistema se estabiliza hasta que vuelve a ocurrir, creando un ciclo de 9 horas de explosiones de energía. En 2020 surgieron nuevas teorías a partir de nuevas observaciones. La estrella no estaba atrapada en el disco de acreción, sino que el agujero negro la hacía orbitar a su alrededor. Su órbita la acerca al agujero negro cada 9 horas. Y cada vez que se acerca a este, parte de su material se desprende. Al final, el agujero negro supermasivo de GSN-069 perderá su plato. Pero tienen más suerte que otros agujeros negros supermasivos. A veces, los agujeros negros toman un poco del material que los rodea y tienen un pequeño eructo de radiación. Los eructos de los agujeros negros generan grandes ondas de choque que atraviesan el universo. detectamos dos de esos estallidos de energía en la galaxia J1354 más 1327, que se encuentra a 800 millones de años luz de la Tierra. Esas grandes erupciones sugieren que el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia estaba tomándose un aperitivo. Se comió un montón de material y causó una explosión de energía hacia afuera. Luego volvió a hacerlo, causando otro eructo. ¿Qué causó estos estallidos? Este agujero negro está acompañado de una galaxia más pequeña. Un flujo de gas conecta ambas galaxias y aporta un suministro intermitente de alimento. Hay una galaxia satélite más pequeña girando a su alrededor. El agujero negro del centro atrae flujos de material de esta pequeña galaxia. Trozos de material de la pequeña galaxia se desplazan hacia el centro de J1354. Una vez allí, el agujero negro supermasivo los atrapa. Parte del gas que fluye de la pequeña galaxia llega al centro de la galaxia grande cuando el agujero negro se alimenta y luego lanza un jet. Cuando los agujeros negros supermasivos como el de J1354 reciben un suministro irregular de alimento, se establece un ciclo. Una rutina a lo que los científicos han llamado festín, eructo y siesta. El agujero negro supermasivo al que nos dirigimos en M87 no eructa y se echa la siesta. Se alimenta constantemente. Las estrellas llegan y son destrozadas una vez cada 10.000 o 100.000 años, mientras que el M87 ha estado brillando durante millones de años. Claramente debe tener otra fuente de alimentación aparte de las estrellas que conforman el disco de acreción. Esto ayuda a explicar cómo el agujero negro de M87 llegó a tener 6,5 mil millones de veces la masa del Sol. ¿Pero qué pasará en el futuro? ¿Seguirá el agujero negro supermasivo alimentándose? ¿O morirá de hambre? Para averiguarlo, tenemos que acercarnos aún más. A través del disco de acreción, para descubrir cómo el agujero negro satisface su insaciable apetito. Nuestra nave pasa por el disco de acreción de M87. Un brillante anillo de gas y polvo de cientos de años luz de tamaño. Este es el supermercado del agujero negro supermasivo. Los agujeros negros son conocidos por absorberlo todo, pero ¿eso es cierto? Los agujeros negros no absorben realmente. Es un malentendido muy popular. No atraen cualquier cosa. De hecho, si el Sol se volviera de repente un agujero negro, la Tierra seguiría su órbita tranquilamente, ya que lo que le importa a la gravedad es la masa y la distancia a la que esté. Los agujeros negros supermasivos como el de M87 tienen mucha más masa que un agujero negro del tamaño del Sol. Esto significa que su gravedad es más fuerte y se extiende mucho más en la galaxia, lo que le permite atraer polvo, nubes de gas y estrellas a miles de millones de kilómetros de distancia. Pero no se tragan todo lo que atraen. La manera en la que los agujeros negros comen materia no es tan sencilla como cabría imaginar. La Tierra gana masa cada día debido a objetos que caen del espacio. Así que se podría pensar que la materia cae en un agujero negro como los meteoritos en la Tierra. Pueden llegar de cualquier sitio y caer en cualquier dirección. Pero no es el caso de los agujeros negros supermasivos. La manera más eficiente de consumir materia de un agujero negro es crear un disco de acreción. Los discos de acreción crecen cuando el gas y el polvo arrastrados por la gravedad del agujero negro supermasivo empiezan a girar en espiral y se acumulan en forma de anillo. El anillo empieza a girar debido a la combinación de la gravedad y el impulso del gas y el polvo. Todo ese material se aplasta formando un disco. todo ese material no cae directamente dentro. Va orbitando y se acelera increíblemente rápido. A veces la materia acaba dentro del agujero negro y otras veces acaba siendo expulsada. Mientras atravesábamos M87, observamos jets y vientos expulsando material del agujero negro supermasivo hacia la galaxia. Pero podría haber otras cosas que evitan que el agujero negro se alimente. El agujero negro del centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A asterisco, parece estar absorbiendo material a una velocidad increíblemente baja. Para descubrir qué está evitando que Sagitario A, o Sag A, se alimente, los científicos han estudiado la luz infrarroja que emite el agujero negro. Para ello, tenían que volar en lo más alto de la atmósfera terrestre. El problema es que el vapor de agua de nuestra atmósfera evita que la luz infrarroja del espacio llegue a la Tierra. Sofía es un telescopio de luz infrarroja construido en el lateral de un avión. Suena raro, pero es una plataforma muy estable. Sofía puede observar esos objetos que emiten luz infrarroja al espacio y obtener buena información. Sofía se enfoca en la estructura del gas en los potentes campos magnéticos del centro de la Vía Láctea. Este telescopio de alta resolución puede seguir hasta las motas de polvo más pequeñas. Cuando todas las motas de polvo de una nube se alinean por un campo magnético, dejan pasar la luz a través de ellos de una forma concreta llamada luz polarizada. Las motas de polvo pueden dibujar el campo magnético que afecta a esa nube de polvo. El telescopio captó motas de polvo en forma de espiral y reveló la dirección en la que se movían. Ese movimiento reveló por qué Sag A está hambriento. El campo magnético arrastra a las nubes a órbita en lugar de permitir que caigan en el interior del agujero negro. Así que, literalmente, está manteniendo el polvo alejado del agujero. Dicho campo magnético también ha empujado a las nubes de gas, la fuente de alimentación de Sag A, lejos del agujero negro. Esa es la situación actual, pero no tiene por qué ser siempre así. Ya que los campos magnéticos pueden cambiar de dirección. Ahí fuera hay muchísimo material, polvo, gas y otras estrellas que pueden cambiar el campo magnético al acercarse y permitir que ese polvo caiga dentro del agujero negro. Un cambio de dirección en el campo magnético le da esperanza a Sag A. Los campos magnéticos podrían ayudar también a que M87 se alimentara. Nuestra misión continúa mientras seguimos al material que se introduce en el agujero negro supermasivo. Tomamos rumbo al horizonte de sucesos. El límite entre el universo conocido y el desconocido, donde las leyes de la física no se aplican. Nuestra nave atraviesa el disco de acreción. Delante tenemos la oscuridad absoluta del agujero negro supermasivo M87. Según las leyendas de los agujeros negros, nuestro viaje terminaría aquí, donde seríamos destrozados por la gravedad. Hay muchas imágenes maravillosas sobre lo que podría pasar dentro de un agujero negro gracias a la ciencia ficción. Una idea que se ha vuelto muy popular es que te estiras como un espagueti cuando caes en un agujero negro. Este soy yo. Este es el agujero negro que tira más fuerte de mis pies que de mi cabeza. Y si este agujero negro es un poco más pesado que nuestro Sol, la diferencia de fuerza es tan grande que realmente me estiraría y me haría pedazos. ¿Nos convertirá M87 en espaguetis? La respuesta depende de la proporción entre masa y volumen. Un agujero de masa estelar con la masa de 14 soles solo mide unos 40 kilómetros de diámetro. Sería del tamaño de la ciudad de Oklahoma. Una masa tan enorme en un volumen tan reducido crea un aumento repentino de las fuerzas de marea gravitacionales cuando te aproximas. Con un agujero negro pequeño, la fuerza de la gravedad cambia tan rápido con la distancia que tus pies se verían arrastrados 1 millón de veces más fuerte que tu cabeza. Pero esto no ocurre con agujeros negros supermasivos. La masa de un agujero negro con masa estelar se concentra en una zona muy pequeña. Un agujero negro supermasivo esparce toda su masa en una zona 1 billón de veces más amplia. Por esto, su gravedad aumenta suavemente mientras te acercas. Esto significa que acercarse a un agujero negro supermasivo se parece más a bajar una cuesta que a tirarse por un precipicio. No te dejará destrozado. Los agujeros negros supermasivos tienen una mala reputación. Esa mala reputación pertenece a los agujeros negros de masa estelar, que son los que destrozan a lo que se acerque. Lo bueno de los agujeros negros supermasivos es que las llamadas fuerzas de marea son mucho más débiles, así que en realidad sería un agradable y extraño paseo alrededor de un agujero negro, mientras la luz de objetos distantes se distorsiona. Podemos aproximarnos al agujero negro de forma segura. Una vez allí nos encontramos con una imagen que nos deja sin palabras. El agujero negro supermasivo distorsiona la luz a su alrededor. Lejos del agujero negro, esa distorsión no es tan potente, pero cuanto más se acerca la luz, más se distorsiona su recorrido y los alrededores del agujero negro se vuelven muy extraños. La luz se convierte en anillos y arcos. Incluso podemos ver cosas ocultas tras el agujero negro. Por ejemplo, se vería la galaxia de detrás completamente distorsionada y estirada, porque la luz se dobla alrededor del agujero negro. Pueden incluso refractar la luz que sale de mi cara, darle la vuelta y devolverla. Así que podría usar un agujero negro como espejo para afeitarme. Para entender de verdad lo que pasa alrededor de un agujero negro, es necesario entender la gravedad y que el lenguaje de la gravedad es el lenguaje del espacio-tiempo. El espacio-tiempo une todo el universo. Si pudiéramos ponernos gafas especiales del tiempo, veríamos las estrellas, planetas y galaxias flotando en la red del espacio-tiempo. Esos objetos tienen masa, y la masa distorsiona y curva el espacio-tiempo. Imaginad un trapecista con una red plana por debajo. Cuando se caen del trapecio a la red se distorsiona. Crea una hendidura donde está el trapecista. El trapecista es como un agujero negro, y la red es el tejido del espacio-tiempo distorsionándose por la masa que tiene encima. Esta distorsión de la red del espacio-tiempo, a causa de la masa de objetos, se llama gravedad. Cuanto más masivo, más gravedad tienes, porque distorsionas y estiras más el espacio-tiempo. Un trapecista puede estirar un poco la red, pero 100 trapecistas la estirarían mucho. Buena suerte andando sobre la red. La inmensa gravedad de M87 dobla el espacio y fuerza a la luz a viajar por esas curvas. ¿Pero qué le ocurre a la otra mitad de la ecuación? El tiempo. Einstein se dio cuenta de que el tiempo va más despacio cerca de los agujeros negros que en la Tierra. Es un proceso llamado dilatación gravitacional del tiempo. Desde la distancia, nuestra nave parece moverse a cámara lenta. ¿Pero qué vemos nosotros a bordo mientras nos acercamos a M87? No percibirías ningún cambio en el tiempo. Mirarías tu reloj y la manecilla de los segundos se movería de forma normal. Pero para alguien que observara desde fuera, un solo minuto de tu reloj aparentemente normal podría durar millones o miles de millones de años. Si hiciera una videollamada con mi madre en la Tierra, aunque mi percepción fuera que hablo normal, ella escucharía: "Hola, mami". Y no sería una especie de ilusión. Mi tiempo realmente iría más despacio. Cuando volviera a casa me dirían: "Oye, Max, estás muy bien, estás muy joven". Porque habría envejecido menos, porque el tiempo va más lento allí. Durante nuestra aproximación final al agujero negro de M87, alcanzamos un importante logro. Ahora estamos en la órbita estable más cercana al agujero. Si nos acercamos más, no podríamos volver a salir. Tienes dos opciones. O escapas hacia la seguridad o caes dentro del agujero negro. No hay problema. Lanzamos una sonda para que se adentre ella sola. Podrías pensar que el horizonte de sucesos es la superficie del agujero negro, pero eso es un error. En realidad ahí no hay nada. Es la distancia al centro en la que la velocidad de escape es la velocidad de la luz. Ya que nada puede viajar más rápido que la luz, nada puede escapar de un agujero negro. Podemos comparar el horizonte de sucesos con una cascada. Imagínate el flujo del agua por una cascada. Si eres un pez, puedes acercarte y escapar. Pero si te acercas demasiado, llegas a un punto en el que no puedes escapar y vas a caer. En el horizonte de sucesos, el agua se mueve más rápido de lo que nada un pez o de lo que nuestra nave puede orbitar. Así que la cascada o la gravedad los lanza al interior del agujero negro. Pero ¿qué pasa con la luz a su alrededor? Imagínate que ese pez que está pasando por la cascada lleva una linterna. No sé, es un pez alienígena. En un agujero negro, no solo serían absorbidos el pez y la linterna. La luz de la linterna también. Nada puede escaparse. Luz, materia, vacas, elefantes. El paso por el horizonte de sucesos es irreversible. Un billete solo de ida. Un billete solo de ida a través del horizonte de sucesos. Desde la nave no vemos la sonda entrar en el agujero negro. Desde nuestra perspectiva, la sonda solo va cada vez más lenta, y más lenta, y más lenta. Hasta que parezca que el tiempo se ha detenido para ella. Congelada por la enorme gravedad del agujero negro. La sonda parece estar parada, pegada a la superficie. Pero esa es nuestra perspectiva. En realidad, la sonda ya ha atravesado el horizonte de sucesos y está dentro del agujero negro. Si tan solo fuera tan sencillo, las dos principales teorías que explican cómo funciona el universo no sirven en el horizonte de sucesos. La relatividad general dice que la sonda entra en el agujero negro, pero la mecánica cuántica complica un poco las cosas. Según algunas ideas basadas en la mecánica cuántica, podría haber algo conocido como la pared de fuego. Una pared de energía cuántica que evita que los materiales lleguen a atravesar el horizonte de sucesos. Nuestra sonda se aproxima al horizonte de sucesos del agujero negro M87. Pero hay un problema. Las dos principales teorías sobre el funcionamiento del universo no coinciden con lo que ocurre a continuación. Una dice que la sonda pasa sin problema. La otra afirma que eso es imposible. Sugiere que la sonda se encuentra con una barrera impenetrable llamada pared de fuego. ¿Cómo puede el mismo suceso tener dos resultados distintos? Hay un puzzle muy interesante en la actualidad donde se encuentran la relatividad general y la mecánica cuántica y recibe el nombre de la paradoja de la pérdida de información en agujeros negros. Nos encontramos con una situación bastante esquizofrénica en la física en la que hay dos teorías que no se llevan bien. La teoría de la gravedad de Einstein explica todo lo grande y la teoría del campo cuántico explica lo pequeño. ¿Cuál es correcta y cuál errónea? Ese es el misterio. La relatividad general dice que, en teoría, atravesar el horizonte de sucesos no es difícil. Si atraviesas el horizonte de sucesos, no notarías nada. De hecho, puedes cruzar el horizonte de sucesos de un agujero negro como el M87 en tu nave espacial sin ni siquiera darte cuenta. Nada cambiaría, simplemente entrarías con tranquilidad. Según la relatividad general, nuestra sonda cruzaría el horizonte de sucesos y entraría en el agujero negro. La mecánica cuántica no lo ve igual. Cuando mira la sonda, no ve una nave robótica, sino información. A nivel de la mecánica cuántica, todo tiene información. Puedes pensar en las cosas como partículas con una carga. Las partículas tienen una rotación, un impulso angular, y esa información, según la entendemos, no puede ser destruida. ¿Qué queremos decir con destruida? Pensad en un libro ardiendo. Las palabras son información. Mientras las páginas se queman, esas palabras desaparecen. La información desaparece, pero no realmente. Si pudiera seguir cada movimiento y cada partícula de humo y volver a colocarla, en principio la información sigue ahí. Porque la información no puede ser destruida. La información de la sonda, incluso destrozada, debería estar dentro del agujero negro supermasivo. Si la información que cayó dentro del agujero se mantuviera sellada en su interior, estaría bien, ya que eso no viola ninguna ley de la física. Pero Stephen Hawking lo cambió todo cuando teorizó que los agujeros negros se evaporan con el tiempo. Van mermando lentamente, partícula a partícula, emitiendo calor conocida como la radiación Hawking. La radiación Hawking como tal no contiene ninguna información y acaba destruyendo un agujero negro. Al final, el agujero negro se evapora y desaparece. Cuando el agujero negro desaparece, también lo hace toda la información sobre la sonda. Este es el problema para la mecánica cuántica. ¿Pueden los agujeros negros destruir información aunque la física cuántica sugiera lo contrario? ¿Se equivocan las bases de la mecánica cuántica? Esa es la paradoja de la pérdida de información cuántica. Para evitar esta situación imposible, los científicos han desarrollado un atajo. Algo que evita que la información de la sonda entre en el agujero negro. La pared de fuego. La mecánica cuántica dice que hay una especie de velo cuántico a unas temperaturas ridículamente altas que hacen que salgas ardiendo en cuanto entras. Si el muro de fuego quema la sonda, su información permanecerá en forma de cenizas, como las palabras del libro quemado. ¿Qué teoría es correcta? ¿Puede la sonda entrar sana y salva dentro del agujero negro o sale ardiendo? He llegado a pasarme una tarde entera discutiendo con otra gente sobre si las cosas entran en el agujero negro o no, y la respuesta es que no lo sabemos. Para encontrar la respuesta, los científicos han tenido ideas descabelladas. Una, llamada el entrelazamiento cuántico, sugiere que la sonda está tanto fuera como dentro del agujero negro. Su información, transportada por partículas, va saliendo por los lados del horizonte de sucesos. Stephen Hawking, cuya idea original era que los agujeros negros perdían información en forma de calor, también encontró una solución. Sugirió que los agujeros negros tenían un cabello suave. La ciencia tradicional dice que los agujeros negros son calvos. Con eso nos referimos a que no tienen ningún elemento más allá de su masa, su carga y su rotación que pueda medirse desde fuera. La teoría actualizada de Hawking dice que el cabello de un agujero negro está formado por partículas cuánticas fantasmales que contienen información. La radiación térmica de un agujero negro que se evapora aleja esta información del horizonte de sucesos. Si Hawking está en lo cierto, la información de la sonda acabaría escapando hacia el universo. El concepto de que los agujeros negros tienen pelo resolvería la paradoja de la pérdida de información de los agujeros negros. Pero no sabemos si tienen pelo o son, bueno, calvos. Hasta que podamos unir la mecánica cuántica con la relatividad general en el horizonte de sucesos, la paradoja de la pérdida de información seguirá siendo un problema para los físicos. Es uno de los problemas más embarazosos de la física sin resolver. Espero que alguno de nuestros espectadores se haga físico y lo resuelva por nosotros, porque la física tiene mucho camino por delante. incapacidad para resolver la paradoja de pérdida de información de los agujeros negros es un gran obstáculo a la hora de entender cómo funciona el universo. En ese punto la física se choca con un muro. Mientras la búsqueda de una solución continúa, asumamos que nuestra sonda encuentra la forma de esquivar la paradoja. Atraviesa el horizonte de sucesos hacia uno de los lugares más violentos del universo. El corazón del agujero negro M87. Se le llama singularidad. Y no hay reglas. Nada tiene sentido. Y nada escapa. Nuestra sonda ha atravesado el horizonte de sucesos en un viaje de solo ida hacia el corazón del agujero negro supermasivo M87. Todo lo que cruza el horizonte de sucesos no puede volver. Es como Las Vegas. Lo que entra en un agujero negro se queda en el agujero negro. La sonda abandona la física que entendemos y se adentra en un mundo de física que no conocemos. La sonda se mueve más rápido que la luz o es transportada por el propio espacio más rápido que la luz. Una vez cruzas el horizonte de sucesos de un agujero negro, tu futuro es la singularidad del centro del agujero negro. No hay forma de escapar del hecho de que acabarás siendo parte de la singularidad. El espacio dentro de un agujero negro es como un vórtice giratorio tridimensional. Está siempre moviéndose. Es la versión terrorífica de un carrusel. La sonda giratoria va cayendo hasta que llega a una zona aún más extraña del agujero negro. El horizonte de sucesos interior. Si creías que el muro de fuego era malo, eso no es nada comparado con el horizonte de sucesos interior. El físico teórico Andrew Hamilton cree que toda la luz y la materia que cae en un agujero negro se amontona en una tremenda colisión en este lugar. El horizonte de sucesos interior sería increíblemente violento, ya que es como el punto de encuentro entre dos universos. Este punto de encuentro sería como el agua que cae y se dispersa al caer y chocar contra las rocas en la base de la cascada. Dentro del agujero negro supermasivo, el espacio se acelera y se choca contra el espacio del horizonte de sucesos interior. Sería un lugar de energía infinita, un lugar donde la materia que cae en el agujero negro se encuentra con la materia que rebosa. Todo lo que cae en M87 se une formando una monumental liberación de energía. Esa energía tiene que ir a algún lado. Es posible que este horizonte de sucesos interior sea tan energético que pueda hacer surgir nuevos universos dentro de ese espacio. La pregunta es, ¿cómo se crea un nuevo universo realmente? La energía creada en el horizonte de sucesos interior podría comprimirse en un pequeño punto que arde de forma repentina, creando así pequeños universos con sus propios Big Bangs. Sabemos que hace mucho tiempo nuestro propio universo era muy pequeño, muy caliente y muy denso. Es probable que hubiera nacido en el horizonte de sucesos interior de un agujero negro rotatorio. Esta idea es fascinante y la verdad es que es muy hipotética. Pero si fuera correcta, nos daría información muy relevante sobre los orígenes de nuestro propio universo. ¿Tenemos pruebas contundentes de que los agujeros negros puedan crear universos bebés? No. ¿Tenemos pruebas contundentes de que no puedan hacerlo? No. Si la sonda sobrevive al horizonte de sucesos interior, se adentra en la zona más extraña del universo. El núcleo de un agujero negro supermasivo, la singularidad. Cuando la sonda se aproxima cada vez más a la singularidad, a la vez se va alejando de la física conocida. No sabemos qué va a encontrarse cuando llegue a la singularidad. No sabemos qué descubrirá. No sabemos qué experimentará. No lo sabemos. En otras palabras, hay mucho que no sabemos. ¿Qué es la singularidad exactamente? Es una pregunta con difícil respuesta. La ciencia tradicional dice que es un diminuto e infinito punto, pero no es el caso de M87. Lo interesante es que si tu agujero negro es rotatorio, la singularidad no es un punto, sino un anillo. La física afirma que la singularidad tiene una densidad infinita. Un punto en el espacio-tiempo que, básicamente, ha colapsado todo lo posible, es, básicamente, densidad infinita en tamaño cero. Eso es un problema para cualquier científico. No me gustan las singularidades. Siento que no están de acuerdo con la física. La palabra singularidad suena muy intimidante y científica, pero realmente es la forma científica de decir, no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. ¿En qué otro lugar de la naturaleza encontramos infinitos? Hablamos de una región que tiene una densidad infinita en un volumen infinitamente pequeño, prácticamente cero volumen. ¿Cómo puede eso existir? No me entra en la cabeza. No lo sabemos y, sinceramente, nunca llegaremos a saberlo. Quizás la sonda se destruya y se una al material consumido por M87 a lo largo de miles de millones de años. Comprimida no solo a nivel atómico, sino a un mar de energía. Absorbida por un anillo de cero volumen y densidad infinita. O podría haber otra posibilidad. Quizás la singularidad no destruya la sonda. Quizás la sonda pase a través de ella hacia otro universo. Nuestra travesía al corazón de M87 ha sido toda una aventura. Hemos cruzado el horizonte de sucesos y caído en la singularidad. El núcleo del agujero negro supermasivo. ¿Es este el final de nuestro viaje o solo el principio? Cabe la posibilidad de que la singularidad no sea el destino final de la sonda. Cabe la posibilidad de que la sonda atraviese la singularidad y llegue a otro universo. Nuestra sonda tiene otra opción. Una ruta de escape de M87. En nuestro universo tenemos agujeros negros, objetos en los que entras y de los que no puedes salir. También sería teóricamente posible la existencia de agujeros blancos, objetos en los que no puedes entrar, pero de los que puedes salir. Un agujero blanco es básicamente un agujero negro que funciona al revés. Algunos físicos han teorizado que los agujeros blancos podrían estar unidos a las singularidades de los agujeros negros, conectados por algo llamado agujero de gusano. Hay artículos muy interesantes que sugieren que pueden existir agujeros de gusano, y si algo cae en un agujero negro, lo atraviesa y sale por un agujero blanco en otro punto. Parece una forma genial de que nuestra sonda escape a una muerte certera, teóricamente. Un agujero de gusano es una especie de puente en el espacio-tiempo entre esas dos cosas. Es fácil de crear matemáticamente, pero podría no existir en la vida real y seguramente toda nuestra civilización llegue a su fin sin que lo sepamos. Esto se debe a que construir un puente entre un agujero negro y un agujero blanco tiene sus problemas. Primero, no sabemos cómo construirlos realmente. Segundo, podrían ser inestables y colapsar inmediatamente, a menos que inventaras algún tipo de materia que pueda soportarlos. El problema es que es muy difícil mantener el puente abierto. Es poco probable que llegaran a tener un uso práctico porque no son estables. Pero si M87 tuviera un agujero de gusano estable unido a su singularidad, ¿dónde acabaría nuestra sonda? Es probable que el viaje de nuestra sonda no terminara en la singularidad y que toda la información que posee acabara en una esquina distante de nuestro propio universo. Quizás de otro universo. Una idea que parecía ciencia ficción hace unas décadas se considera ahora una potencial realidad, y es la existencia de universos paralelos. Si los universos paralelos existen, podríamos pensar que los agujeros negros son una especie de puerta hacia esos universos. El concepto de los universos paralelos surge de la teoría de la inflación. El modelo que usamos para explicar los primeros momentos de nuestro universo. La teoría más extendida y aceptada de cómo ocurrió el Big Bang es la inflación. Un proceso mediante el cual un diminuto punto de espacio empieza a extenderse y extenderse hasta convertirse en esto. El universo se expande tanto que en cierto modo podrías haber creado burbujas. Es como si intentas hervir agua y subes mucho la temperatura. Empiezan a aparecer burbujas y cada burbuja es su propia burbuja de universo creándose en un multiverso infinito. Si existen universos paralelos, ¿quién sabe en cuál podría acabar nuestra sonda? Ese universo podría ser como el nuestro, o totalmente distinto. Nunca lo sabremos a menos que vayamos detrás. La verdad es que podría salir todo bien y que la sonda podría explorar nuevas aventuras. No lo sabemos, solo la sonda lo sabe. Los agujeros negros supermasivos son uno de los objetos más extraños y fascinantes del universo. Desde que la teoría de la relatividad de Einstein predijo los agujeros negros hace un siglo, hemos estado intentando entender cómo funcionan. La fotografía de M87 confirmó muchas teorías, pero hay aún mucho que aprender sobre el nacimiento, la vida y la muerte de estos impresionantes objetos, y aún más que nos deje fascinados. Es la incógnita definitiva, es el verdadero salvaje oeste, es la frontera del conocimiento humano. Me interesan los agujeros negros supermasivos principalmente porque son increíbles, estimulan mi imaginación y fascinación infantil. Los agujeros negros supermasivos nos ofrecen una ventana verdaderamente única a cómo funcionan las leyes de la física, especialmente las leyes de la gravedad en regímenes extremos mucho más allá de lo que podamos imaginar aquí en la Tierra. Hay un agujero negro supermasivo en el corazón de casi cada galaxia grande que conocemos. Así que, de algún modo, estamos todos en este viaje con los agujeros negros supermasivos. Si pudiera pedir un favor especial antes de morir, sería pasar unas horas orbitando el monstruoso agujero negro en el centro de la galaxia. ¡Vaya despedida!